que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer. Pero sigo tan visible como transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son prácticamente las 9 de la noche del jueves 4 de mayo del año 2017. Iniciamos la transmisión de nuestro programa nocturno de los jueves desde el sitio FM en el Valle de Anisacate para todo Parabachasca en la frecuencia de 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Es este programa Música, Literatura y Vida que transmitimos todos los jueves por la noche con Marina Salvático, la que se encuentra ya seguramente conectada al estudio y podremos saludarla. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Bebandi. Muchas gracias, muchas gracias por el apellido. Bueno, Chachi. Ahora me gusta más sencillito. Bueno, estamos nuevamente al aire para llevar adelante un nuevo programa que la gente se va a ir dando cuenta de que, aunque no lo hagamos tan explícito, vamos innovando en el programa, porque vamos escuchando las recomendaciones, las sugerencias de nuestros oyentes, de nuestros amigos, y vamos tratando de incorporar las críticas para mejorarlo todo lo que podamos. De modo que hoy vamos a iniciar un ciclo de programas con algunas diferencias, notas más breves y mayor número, por supuesto, de notas, algo de música intermedia, en fin, vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil, un poquito más rítmico al programa, como los tiempos están ordenando. Pero antes que eso, tengo que cumplir diciéndole a nuestros oyentes que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o dejando mensajes en el teléfono 351-3431-777. Decirles además que pueden visitar nuestra página web elsitiofm.com y seguir nuestros comentarios y editoriales en Facebook en El Sitio Espacio. Bueno, ahora sí ya hemos cumplimentado nuestra presentación, de modo que si estás de acuerdo, Marina, iniciamos el programa. Totalmente de acuerdo. Pero estamos hoy de 10, no. De 10. Ya nos vamos a pelear. Bueno, yo tengo una historia que quedó un poco pendiente en el programa anterior, porque estaba hablando un poco de la experiencia en Venezuela. Y contaba en el programa de que hay muchos lugares diferentes en el territorio venezolano. El mar es un atractivo enorme porque es una enorme playa que tiene con el Caribe, mejor dicho, muchas playas de distintas características. Está también la selva, están también los grandes ríos, están los Andes con sus nieves eternas. Entonces, un poco la idea es como... A la gente le gusta un poco el enfoque turístico, el conocer sitios, y ahora se pueden, entre un comentario que yo haga y la posibilidad de meterse en Google, en la web, y buscar los lugares que les voy a citar, y van a poder ver las imágenes, que yo no tengo otra instancia que solo contarlas, ¿no? Entonces, hoy, cumpliendo con nuestra nueva programación, voy a tocar un solo lugar, un solo tema de los mares venezolanos. Es el llamado Parque Morrocoy. El Parque Morrocoy es un sitio marítimo que se encuentra muy cerca de la ciudad de Valencia, en Venezuela. Se llega muy rápidamente por autopista de Caracas, son unos ciento y pico de kilómetros hasta Valencia, y en Valencia hay un desvío corto, 15 kilómetros, no más, y lo lleva a los llamados Cayos de Morrocoy o Parque Nacional de Morrocoy. Para explicarles lo que es una especie de delta, pero sin río, es un delta dentro del mar. Es un conjunto de islotes llamados cayos, inmerso en el mar, como si fuera una gran bahía llena de cayos, de islas, y todas esas islotes... Como los cayos de la Florida. Parecido a los cayos de la Florida, y todos esos islotes están separados por canales, digamos, forman canales entre ellos, de unos 30, 40 o 50 metros de ancho, pero totalmente cristalinos, transparentes, de un color increíble, y ¿cuánto tendrán? 3, 4, 5 metros de profundidad. Por supuesto que uno se puede bañar, esos canales son de aguas tranquilas, teniendo un poco de cuidado con las lanchas que suelen pasar, pero generalmente las lanchas saben de que ahí hay bañistas y tienen cuidado, ¿no? Ya yéndose más cerca del mar, el paseo se hace generalmente, se va a un pueblito que se llama Chichiribichi, que está al comienzo mismo del Parque Morrocoy, y de ahí te llevan en lancha y te dejan en uno de los islotes donde vos podés pasar el día. Ahora debe haber ya muchas facilidades, negocios o puestos de ventas instalados. En los años que yo vivía allá, esos islotes eran vírgenes prácticamente. Entonces uno iba, el botero te llevaba con todo, con heladerita, las bebidas frescas, te dejaban a la mañana y te iban a buscar al atardecer. Y vos pasabas todo el día en uno de esos islotes, que son paradisíacos, ¿no? Nosotros íbamos al Cayo Largo, que es el más cercano al mar, lo cual nos permitía ir nadando hasta los arrecifes que separan el parque de Cayos del mar abierto. Y bueno, buceábamos un poco con snorkel en esos arrecifes. Y bueno, las maravillas que uno ve en esos mares venezolanos son asombrosas. Les recuerdo entonces a nuestros oyentes, Parque Nacional de Morrocoy, próximo a la ciudad de Valencia, en Venezuela. Un lugar digno de conocer. Fíjense en la web, pongan Morrocoy y les van a aparecer unas fotos maravillosas. Bueno, ese ha sido mi aviso turístico de hoy. ¿Querés que pongamos un poquito de música y te doy lugar a ti? Adelante, ¿no? Uy. Estamos escuchando a La Quinta Estación con El Sol No Regresa. Hola. Bueno, estamos escuchando, dije, La Quinta Estación con el tema El Sol No Regresa. Vamos ahora a comunicarnos nuevamente con Marina. ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, te escucho bien. ¿Y la música la escuchabas o no? No. Esa es mi costumbre, nunca la escucho. Bueno, entonces tienes que dejarte llevar por mí como si fuera tu lazarillo. Dale, lazarillo. Bueno, te presto el micrófono por 5 minutos. ¿Es verdad? Es verdad. No, de veras, ya está la música. Porque ya pasó nada. La música, ya corté la música, y cuando tú cumplas tu aviso, tu nota, tu lo que sea, que yo desconozco porque este es un hermoso programa imaginativo, volverá a la música. Bueno. Bueno, mira, lo que yo voy a cambiar el orden en que iba a manejarme porque me has dado pie hablando del mar. Y yo voy a hablar ahora, como prefacio a un tema que tengo para después, de una cuestión vinculada al mar y que yo acabo de descubrir. Yo no sabía, no sé si vos lo sabías y si las personas que escuchan lo sabrán, que existe en el Pacífico Norte algo que se llama el séptimo continente o la isla de la basura. Eso es una acumulación de basura que se ha generado en el Pacífico Norte, no solo en el Pacífico Norte, sino en otros océanos también, pero en el Pacífico Norte tiene la dimensión más grande, que es un resultado de una de las tantas irresponsabilidades humanas, ¿no? Toda la basura que desde las costas de Norteamérica y de las costas de China y de Japón y de Corea se tira al mar, se acumula en una zona del Pacífico próxima a las costas de América. Próximas no, digamos, lejanas, pero más recostadas hacia el este del Pacífico, encerrada entre corrientes oceánicas. O sea, que existe una corriente oceánica que va desde próxima a las costas de Estados Unidos, desciende y haciendo un semicírculo vuelve a ascender hacia las costas japonesas. Este arrastre de agua se ve a su vez complementado por otra corriente marina que arranca desde zonas más próximas a la costa del Asia, sube y se generando otro semicírculo, se aproxima a las costas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí en el medio queda encerrada la basura que estas corrientes vienen arrastrando y que se ve, la basura se ve encerrada entre corrientes opuestas, entre un círculo. Esa conocida como la isla de la basura tiene una superficie que está discutida, pero que anda alrededor de los 22.000 kilómetros de circunferencia, ¿no? Con una superficie de 3,5 millones de metros cuadrados. Esto es espantoso, ¿no? A mí me sorprendió haberlo descubierto recién ahora. No es propiamente una isla en el sentido de que no se condensa la basura, pero lo que sí ocurre es que el plástico, que forma el 80% de la isla, está formada por desechos plásticos. El plástico se biodegrada, se va deshaciendo hasta generar partículas casi microscópicas. Esas partículas flotan, no flotan sobre la superficie exactamente, por eso no se las detecta, no se detecta la isla vía satélite o en vuelos comunes, porque está semisumergida, pero tiene un grosor que he leído en distintas partes, uno habla de 10 metros de profundidad, otros de 20, lo cual es una locura. ¿Esto qué consecuencias arrastra? Bueno, primero la más evidente, ¿no? La contaminación del mar. Segundo, que las especies marinas de la zona están en grave riesgo, y son como 300 especies, porque ingieren esas partículas microscópicas creyendo que es plancton, y se van intoxicando y muriendo. Y en algún caso se dice que algún animal que sobreviva a la ingestión de estas partículas puede terminar en el plato de nuestra mesa en algún momento, lo cual hace de esto una cadena que puede llegar a ser como infinita. Tiene otra consecuencia, que es la que permite la basura, la flotante, la más grande, permite que especies marinas invasoras puedan pasar de una zona a otra, digamos como haciendo pie, como nosotros hacemos las piedras del río, llegando entonces a invadir y otros ecosistemas, ¿no? Lo cual también trae serias consecuencias a la ecografía, ¿no? Las hay, como dije, islas de este tipo, también en el Atlántico y en el Índico. Digamos, donde estén los humanos, dale echar plástico al océano, solo basta que haya un giro marítimo, que hay en todos lados, corrientes que ascienden y cuyas aguas ascienden y descienden en la geografía, y bueno, nos da una visión de futuro bastante complicada, ¿no? Quería dejar esto dicho porque, como dije, es un anticipo de un tema que voy a tratar en mi próxima entrada, que está muy vinculado a esto, tema literario. Bueno, vos sabés que por el momento aquí. Ese tema lo tocamos un poco de roce en programas dedicados a la escuela, en la escuela en la radio, y hablamos también de las toneladas por día que se vuelcan al mar de desechos, fundamentalmente plásticos, y que forman, sí, esas famosas islas que también has descrito, ¿no? Es realmente un drama, y son muchas, muchas, muchos miles de toneladas de plástico que caen al mar, que es el contaminante principal, y sucede exactamente eso que vos acabás de describir. Nos vamos a seguir con El Sol No Regresa, interpretado por La Quinta Estación, una música alegre que viene muy bien para separar estos momentos. Aunque a estas alturas, con últimos esfuerzos, no Bueno, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves por la noche, música, literatura y vida. Y hablando de vida, voy a hablar de una vida, pero de una vida que no es la mía, por supuesto. Y lamentablemente es una vida que ya no existe, porque este protagonista que voy a mencionar ya lamentablemente murió hace algunos años. Su nombre es, o era, don Julio Rodríguez. Vivía en la ciudad de Anfunes. Yo lo conocí allá por el 2000 y pico a don Julio Rodríguez, en circunstancias vinculadas con tratar de hacer desarrollos productivos. La ciudad de Anfunes tenía, después del 2001, en plena crisis, una desocupación récord de todo el país. 80% de desocupados había en la ciudad de Anfunes. No sucedía nada y era tan grande el descreimiento que en un curso o reunión que hicimos para promover emprendimientos solo asistieron las mujeres. ¿Por qué asistieron? Porque son las que tenían más cerca la necesidad de conseguir algo para poder llevar algo a la mesa. Los hombres ya ni creían en que ese algo existía. Bueno, cuento esta realidad tal cual es, no la exagero, porque en ese instante conocí a don Julio Rodríguez. Don Julio Rodríguez se había ido de joven enlistado en la Marina, como marinero, a navegar por el mundo, pero con un objetivo muy claro: juntar plata. ¿Juntar plata para qué? El cálculo fue muy simple: si vivo en el mar, vivo arriba del barco y cobro un sueldo, voy a poder ahorrar mucho dinero, o todo el dinero que gane. Lo cual fue cierto, y él juntó ese dinero, porque tenía un objetivo muy claro: cuando terminara su periplo marítimo, volver a Anfunes y comprarse un campito para poder ser productor agropecuario. Y por supuesto que lo hizo. Lo que él quizás no sabía era sus condiciones de liderazgo. Era un verdadero líder, porque no solo puso su campo, sino que empezó a convencer a los otros productores de hacer cosas juntas, de sumar producciones, de poner en movimiento Anfunes. Interactuaba con el aparato político. Yo estaba en ese momento en la agencia Córdoba Ciencia, me reuní muchas veces con él y lo apoyamos y lo ayudamos. Llegó a conocer al gobernador, iba a los actos, yo no sé qué idea política tenía, pero él iba a los actos que favorecieran sus proyectos, porque la política le interesaba en la medida que los ayudara, como debe ser, ¿no? Bueno, la cuestión es que el intendente de Anfunes se quedó también un poco impresionado por todo este empuje de don Julio Rodríguez, y había un viejo matadero ya en abandono porque tenían que construir un nuevo frigorífico para la ciudad, y le cedió a estos productores que ya estaban intentando hacer una cooperativa el viejo matadero. Y nosotros le conseguimos, a través de las Naciones Unidas, un subsidio para equipar con máquinas ese matadero. ¿Máquinas de qué? Pues máquinas de las necesarias para poner una estación de extracción de miel. Porque ya don Julio Rodríguez había formado con 40 productores de la región la cooperativa COAPIS, Cooperativa Apícola de Ischilín. Así se llama, y ellos se dedicaban a producir miel, y la planta se armó y los equipos que compramos con fondos de la UNESCO llegaron y la planta se inauguró. Yo por suerte estuve presente en la inauguración de esa planta, y desde ese entonces funciona en Anfunes dos cosas: una cooperativa apícola regional y una política de empleo sostenido. Y cuando uno va ahora a Anfunes, ya no encuentra una ciudad fantasma, encuentra una ciudad en actividad. Yo no digo que eso haya sido solo mérito de don Julio Rodríguez, pero don Julio Rodríguez tuvo mucho que ver con esa historia. Así que vaya este homenaje del programa Música, Literatura y Vida a este hombre que contribuyó a mejorar la condición social de sus amigos y compañeros en una región que era muy pobre de la provincia de Córdoba. Las nubes se van, pero el sol no regresa después de algunos tequilas, dice La Quinta Estación. Una hermosa música de este grupo mexicano. Bueno, seguimos en contacto, Marina. Sí, señora. ¿Te dejó algún mensaje en la historia de don Julio Rodríguez? Un estupendo mensaje. Esa es la gente muy linda. Yo suelo llamar a estas personas los héroes anónimos, ¿no? Los que tanto contribuyen a la vida, pero que no se destacan más allá de su ambiente inmediato. Así que lo honro a este señor. Sí, algún día en otro programa voy a contar otra anécdota de él, porque era tan activo que nos tapaba de anécdotas. Además, era de esos tipos que vienen constantemente con una nueva idea, ¿no? Y que te logran convencer, porque en esa planta de extracción de miel, mientras estaban inaugurándola, él me estaba convenciendo de que tenían que edificar una sala contigua para poder preparar las tunas, los higos de tuna, porque tenían ofertas para exportarlos, pero tenían que envasarlos y prepararlos bajo ciertas condiciones de exportación, y necesitaban tener una sala aprobada por el SENASA. Y bueno, ya me había vendido por completo el proyecto, y no quedaba otra que apoyarlo. Pero la verdad que no sé si se lograron armar la sala para las tunas, que era otro producto regional, porque, bueno, terminó mi gestión. Bueno, te vuelvo a prestar el micrófono por otro 5. Vamos de a 5 hoy, ¿eh? Bueno, muy amable. Y yo vengo cumpliendo, ¿eh? Como un cronómetro. Bueno, yo también tengo un cronómetro, para que sepas. Bueno. Y para no pasarme, como se sabe que soy charlatana. Sí. Entonces, bueno. Pero yo tengo preparado una sirena para interrumpirte acá cuando te pase. Vos sabés que mis temas de hoy no se vinculan demasiado estrechamente con los tuyos, pero sí se vinculan entre sí. ¿Por qué hablé de la isla de la basura? Fíjate que hace varios programas hablé del efecto mariposa, ¿te acordás? Uh-huh. Eso de que el aleteo de una mariposa en Japón puede provocar un tornado en Estados Unidos, así dicho poéticamente. Tentada, muy prendida de este tema, porque me parece muy rico, vi un día, dando vueltas por internet, que existe una novela que se llama El efecto del aleteo de una mariposa en Japón, y que la autora se llama Ruth Oseki, Oseki con Z, que es de ascendencia japonesa. Entonces me interesé y leí la novela. Y precisamente la novela, haciendo una sinopsis rápida, trata de que esta señora, Ruth Oseki, vive en las costas de canadienses del Pacífico, en Vancouver, y un día paseando por la orilla del mar encuentra una bolsa, y dentro de la bolsa hay unas cartas, un reloj y un libro. El libro era En busca del tiempo perdido, de Proust, pero cuando lo abre ve que, digamos, se habían conservado las tapas del libro original, pero dentro había un diario manuscrito, o sea, se había encuadernado con esas tapas hojas en blanco, y sobre ellas se había escrito un diario por una niña japonesa que se llamaba Nao. Entonces ella lo empieza a leer. La vinculación con el tema de la isla de la basura es que se supone, por los indicios que da Nao en su libro, en su diario, que de la zona en que vivía en Japón, que pudo haber sido afectada por el tsunami y que el libro pudo haber sido parte de la basura que cayó al mar y que viajó sobre la isla de la basura hasta en algún momento desprenderse. O sea, eso ocurre con la isla de la basura, que algunas piezas de basura en algún momento y por efecto de alguna corriente o algún viento se desprenden y flotan más allá de la propia isla. Esta es la vinculación que traigo entre estos dos temas, ¿no? Además de que hay una vinculación simbólica, según creo yo, porque digamos, la isla de la basura es un poco un símbolo de ciertas características de nuestra civilización. En el libro de Oseki se mencionan, siendo muy afectada Nao, la niña que escribe el libro, los desastres de la humanidad, tales como el 11 de septiembre en Estados Unidos, las guerras, bueno, los desastres naturales y todo lo demás. La seducción de este libro, que recomiendo mucho que sea leído, porque realmente es riquísimo. A ver, ¿cómo es la estructura? Está la transcripción, digamos, del diario de Nao, escrita, por supuesto, en primera persona, con la escritura y el pensamiento propios de una adolescente que está viviendo una vida muy difícil y muy torturada. Alternando estos episodios del diario, narraciones en tercera persona sobre Ruth, la protagonista, que es la propia autora, Ruth Oseki, acerca de su propia vida, pero también de sus reflexiones sobre el libro y de los pensamientos que sobre el diario y los pensamientos que le desata esa lectura. El diario de Nao está la intención de Nao, la intención inicial era escribir la vida de su bisabuela, que era una monja budista. Y por lo tanto está muy lleno de reflexiones y filosofía zen, sobre todo cuando ella termina por conocer a su abuela y convivir con ella y se impregna de esa filosofía, que a su vez pasa a Ruth. Creo que me he explicado. Mediante la lectura, Ruth ingresa a ese mundo filosófico. No puedo ni quiero extenderme mucho más, porque no debo hacerlo. ¿Qué pasa acá? ¿Te está sonando la sirena mía? No, ¿eh? Nada que ver, ¿eh? No sé qué es, algo que está haciendo mi teléfono. No quiero extenderme más porque tampoco quiero contar el libro ni ser muy, muy larga, pero es realmente de esos libros que en alguna medida te transforman, ¿no? Te dejan pensando, te hacen pensar cosas que no habías pensado, pero además te entretiene mucho porque se genera toda una especie de suspenso sobre cuál fue el destino de Nao, ¿no? Si al final fue afectada por el terremoto, si fue afectada por el tsunami, si sobrevivió o no, con un final que está bordeando lo real maravilloso. Y lo dejo acá. Muy bien, ¿cómo se llama el libro, dijiste? El efecto del aleteo de una mariposa en Japón. Bueno, la autora es Ruth Oseki. Bueno, entonces vamos a poner una musiquita alegórica a las mariposas y la voy a poner completita, porque estamos bien de tiempo, así que vamos con el grupo Maná y Mariposa Traicionera. Mariposa, vuelas y te posas, vas de Escuchábamos al grupo Maná interpretando Mariposa Traicionera. Son las 9 de la noche con 34 minutos. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca y online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Les recordamos que este programa está siendo grabado y que será reproducido el día domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Lo hacemos en ese horario para nuestros amigos que los escuchan desde Europa, aunque ustedes no lo crean. Tenemos amigos que les gusta escucharnos desde España, desde Italia, y ese es el horario en el cual nos pueden ubicar. Bueno, yo vuelvo un poco a un tema que lo debo haber mencionado, no sé si en el programa, pero sí se lo mencioné a Marina, ¿no? Hablando un poco de literatura, hablando de que de mi estadía en Venezuela, de lo que me costaba leer el primer tiempo por los bichitos que vuelan en la luz del velador, digamos, y molestan y se le pegan a uno en la frente y qué sé yo. Y bueno, hasta que logré cambiar los horarios y pasé mi vida intelectual a la mañana, a las 5:30 de la mañana, que es cuando comienza el día en el Caribe, y uno se va acostumbrando a cambiar los horarios. Y ahí retomé la lectura y me encontré con una muy buena literatura venezolana. Una muy particular que realmente me sorprendió, que es la historia novelada. Es una literatura que tiene que ver con un país donde la historia es contada por la gente. Hay una historia viva que quizás fue provocado eso por muchos años de analfabetismo que tuvo el país hasta entrado el siglo XX, bastante avanzado, hasta 1930, 1940, el porcentaje de analfabetos era muy grande. Entonces la gente tenía que transmitir la cultura de modo contada. Y surge un médico, psiquiatra, escritor, que se llama Herrera Luque, y que comenzó a escribir las historias de Venezuela, tanto las historias de la independencia como las historias más contemporáneas, sobre todo los grupos de poder, cómo se fue construyendo el poder político en Venezuela, pero contados en forma noveladas, haciendo libros muy entretenidos. Novelar la historia es incorporarle una pequeña cuota de fantasía, es sumarle un poquito de imaginación sin alterar mucho la verdad. En realidad, la verdad no se altera, solo se adorna, ¿no? Eso ha hecho Herrera Luque con muchos de sus libros. Uno de los más famosos es Amos del Valle, Los Amos del Valle, que explica el origen de las familias poderosas de Caracas, dueñas de gran parte de la riqueza del país. Otro libro es Boves el Uruguayo. Boves fue el general portugués, pero al servicio de la corona española en la Guerra de la Independencia. Era un personaje que malísimo, que era tan malo, según la historia, que cuando alguien quiere expresar el concepto de malo en Venezuela, dice más malo que Boves. Bueno, yo me compré cuando vine a Argentina un perro de policía y como quería que fuera malo para cuidar la casa, le puse Boves. a mi primer perro, pero salió más manso que una oveja. Así que era amigo de todo el mundo el perro mío. Le lamía las manos a quien se acercaba al cerco. Bueno, pero yo voy a gastar un par de minutos nada más en hablar de una de las novelas que a mí me impactó mucho de Herrera Luque. Se llama Manuel Piar, caudillo de dos colores. ¿Quién fue Manuel Piar? Manuel Piar fue muchas cosas. Fue un general del ejército criollo, digamos, a las órdenes de Bolívar. Pero, según dicen, Manuel Piar, por empezar, era de tez oscura, porque era un mulato, hijo de una negra de la isla de Curazao, con un blanco, y no se sabe muy bien quién era el blanco, y las leyendas o las habladurías dicen que en realidad Piar era hermano de Bolívar, un hermano bastardo de Bolívar, que el padre había sido el padre de ambos, simplemente que el padre de Bolívar dejó embarazada a esta negra en la isla de Curazao y nació este mestizo que fue Manuel Piar. Y bueno, la novela habla un poco de la relación amor-odio que existió siempre entre Bolívar y Piar, pero Piar fue un militar valerosísimo en la lucha de la independencia. Y obviamente que Bolívar lo puso al mando de importantes tropas que defendían toda la zona este del territorio venezolano. Entonces, este libro, que no lo voy a contar mucho porque la verdad que vale la pena leerlo, narra un poco la vida de Manuel Piar, el caudillo de dos colores. ¿Por qué es tan importante esto de los colores? Porque la guerra de la independencia en Venezuela se convirtió también en una guerra racial, porque los negros, los españoles lograron convencer a los negros que los criollos blancos los iban a traicionar, los iban a explotar. Los españoles les ofrecían a los negros la libertad. Entonces los negros se pusieron en la lucha a favor de los españoles, o sea, pelearon en contra del ejército patriota. Esto trajo muchas contradicciones en el país, porque la lucha medio que se desplazaba de una lucha política por la independencia hacia una lucha racial de blancos contra negros. Bueno, a Piar le tocó la misión de contrarrestar esa tendencia por su propia condición de mestizo, de mulato, porque pertenecía en realidad, era un negro pero de color blanco, Piar, ¿no? Entonces él comprendía muy bien y tuvo un papel protagónico en la lucha por la independencia, y el libro cuenta montones de anécdotas muy lindas, muy entretenidas, que yo, por supuesto, no las voy a contar, simplemente lo voy a recomendar. Herrera Luque es el autor y el título entonces de la novela es Manuel Piar, caudillo de dos colores. Bueno, tras de varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa, dicen las alegres voces de la Quinta Estación. Son las 9:42. Nuestro programa va sobre rieles. Le estamos ganando a los cronómetros, de modo que hasta nos vamos a poder dar el lujo de charlar un rato, Marina, al final. Te dejo el micrófono nuevamente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no se podría hacer el programa de hoy sin hacer una referencia a Abelardo Castillo. Como sabemos, Abelardo Castillo murió en esta semana que acaba de terminar, justamente en medio de la Feria del Libro, que es una, digamos, todo un símbolo de, de lo que fue su vida, ¿no? La de un escritor. Él había nacido en 1935 en la provincia de Buenos, creo que en Buenos Aires, provincia, y murió en estos días. Es lamentable, lo poco que se sabe en general de Castillo, es decir, cómo quedó para el gran público en una especie de zona poco gris, o demasiado gris para lo que él merecía. Este hombre fue uno de los grandes escritores de la literatura argentina y tuvo el mérito además de tocar todos los géneros literarios, del teatro, la novela y principalmente los cuentos, del que fue un maestro en la creación de cuentos. Pero todo eso sin contradecir jamás su compromiso social y político. Fue un hombre de una ética notable con respecto a su ideología, pero también con respecto a su oficio, a su hacer, ¿no? Él fundó además revistas literarias que fueron inolvidables, ¿no es cierto? Como El Grillo del Papel y El Escarabajo de Oro, que la continuó en los años 60. Él había tomado la filosofía de Sartre, el existencialismo, y todo su hacer estaba impregnado de él. Y él después fundó El Ornitorrinco, dando lugar a la publicación de obras de muchos autores que no habían tenido ningún espacio hasta ese momento. El Ornitorrinco fue uno de los pocos medios que en el año 81 publicaron la solicitada de las plazas de las Madres de Plaza de Mayo, que la primera solicitada en la que reclaman por los desaparecidos, ¿no? Y bueno, como consecuencia también fue incluido, o ya había sido incluido, en las listas negras de los intelectuales prohibidos durante la dictadura. Es decir, que si su primer compromiso había sido su trabajo, el que siempre permaneció fue el compromiso social y político. Su obra, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, donde es muy poco nombrado, sin embargo fue traducida a 14 idiomas, y además tuvo otra producción que es digna de ser mencionada. Él tenía un taller literario en su casa los días jueves, al que asistían narradores jóvenes, escritores en potencia, y él trabajaba con ellos con una gran generosidad. Y transcribo algo que dijo en estos días Mercedes Güiraldes, una de las autoras que frecuentaron el taller de él, que dice: fue un escritor de una importancia absoluta para la lengua española, con un instinto infalible como narrador. Maestro de la palabra y de la trama, fue creador de cuentos perfectos, novelas memorables, míticas obras de teatro y ensayos de una potencia penetrante. A través de las revistas literarias que fundó y de sus talleres, formó a varias generaciones de escritores y lectores. La influencia de su figura es y será ineludible en las letras argentinas. Creo que esta señora Güiraldes resume perfectamente lo que fue la obra y la importancia de Abelardo Castillo, ¿no? Sí tuvo muchos premios nacionales, los CONEX, el Premio Nacional de Literatura, pero, digamos, no trascendió mucho más allá de los ámbitos literarios. No puedo ni quiero extenderme mucho más, pero digamos que dentro de toda su producción literaria lo notable son los cuentos, del que él era un maestro, que defienden a capa y espada el cuento, como la envergadura literaria del cuento, por sobre, digamos, en contra de las opiniones que jerarquizan más a la novela. Y bueno, ahí tiene una producción increíble, larguísima, muy, muy muy, muy abundante e interesante, porque él trata toda una gama de temas, pero sobre todo se centra mucho en la en el sufrimiento, en el encuentro del hombre con el destino, en la fatalidad y demás. Yo diría que para conocerlo y respetarlo, estaría bueno leer la última antología que publicó, que se llama Del mundo que conocimos, que se publicó ahora en 2017. Pero tengo que decir que es una antología que no es una antología, porque él dejó bien claro en el prólogo que el peor antólogo de un escritor es él mismo. Elige sus textos, dice él, pensando en lo que cree ser o en lo que le gustaría que el lector creyera que es. Dice, la palabra antología supone un juicio de valor. Y después explica bajo qué otros criterios fue seleccionando los cuentos que integran este libro. No quiero extenderme más, solamente tener en cuenta que un hombre perdura por su obra, perdura por lo que deja, y que sigue viviendo en la medida en que otros lo recuerdan. Entonces me parece un buen homenaje para él leer, como he leído en estos días, su obra. Menciono en particular dos cuentos, El candelabro de plata, donde está magnífica la factura del cuento, y La madre de Ernesto, que ejemplifica lo que debe ser el final de un cuento. No solo la calidad del cuento, sino su final. Léanlo. Nada más. Yo siento que te tenés que contener con las ganas que tenés de contarnos el cuento. Pero me parece muy bien que no lo cuentes, que lo lean. No, las ganas que tengo de seguir hablando de Castillo me parece que merece mucho más. Bueno, podemos dar espacios en otros programas, pero ha estado muy bien la síntesis y me parece perfecto el homenaje. Y vamos a poner una musiquita que se sume al homenaje de Castillo, y después de esa musiquita nos van a quedar algunos minutos para que hagamos una reflexión sobre una reflexión libre sobre todos los temas que hemos tocado. Vamos a escuchar por Los Trovadores una pieza de, ¿cómo se llama? De, Laguna, de Juanito Laguna, de Víctor Heredia, que se llama Ahora Imagínalo. ¿Cómo será nuestro futuro? Me preguntan una vez más, mirando el turbio desayuno que siempre tomo al despertar. Traidor ni traicionado, ni traición que soportar. quien censure nuestro amor. Trovadores, este tema de Víctor Heredia, ahora imagínalo. Víctor Heredia viene a Córdoba en los próximos días a celebrar sus 50 años en la música. Todo un personaje, un compositor y un intérprete de muy alta calidad. Bueno, son las 9 de la noche con 55 minutos. Hemos funcionado como verdaderos cronómetros, Marina, una felicitación. Y ahora sí tenemos la libertad de gastar unos minutos hablando, conversando libremente sobre los temas que hemos tratado o sobre lo que se nos ocurra. Yo voy a comenzar diciendo que a mí me impactó mucho el tema de la basura junto con la mariposa, ¿no? Es decir, el aletear de la mariposa puede producir el viento que junta la basura y cosas por el estilo. Me gustó toda esa cosa que hiciste con la autora japonesa y la isla de la basura, ¿no? Pero es un tema interesantísimo, ¿no? Mi marido recién me hacía reír porque decía que ¿por qué armamos tanto lío por Bower? ¿Por qué no vamos y descargamos todo ahí? Tu marido es un gran colaborador con el ambiente planetario. No, yo cuando vi lo de la isla de la basura, en realidad hay dos, hay una en el Atlántico Norte también, ¿no? Y yo estaba viendo las lanchas de Greenpeace navegando ahí alrededor y metidos en la isla y mostrando cosas, y es realmente impresionante. Pero lo más impresionante de todo es que nos impacta lo que flota, pero tenemos que saber que lo que está hundido es 10 veces mayor que lo que flota, ¿no? O sea, sí, es como el iceberg, O sea que, sí. Se habla en un caso de 30 metros de profundidad de esos materiales en suspensión. Sí, pero además se va al fondo y al fondo, y el fondo del mar está lleno de residuos y cada vez más. Vos sabés que allá por la década del 70, más o menos, hubo dos biólogas inglesas que hicieron un experimento porque ellas sostenían la hipótesis de que el final de la humanidad iba a suceder cuando se contaminaran los océanos, que para ellas era la última reserva que tenía el hombre y que una vez que los contaminaran se acababa la vida en el planeta, ¿no? Y para investigar esta hipótesis científica que ellas tenían, fueron a las cloacas de Nueva York y tiraron sustancias radiactivas, marcadores radiactivos, y pusieron aparatos Geiger en las costas de Gran Bretaña para ver si llegaban. Bueno, a los 4 o 5 meses llegaron los marcadores radiactivos. Entonces ellas comprobaron que los residuos cloacales de Nueva York llegaban hasta las costas de Gran Bretaña, con lo cual atravesaban los mares. Llegaron a la conclusión de que los océanos ya se estaban contaminando en forma total. Han pasado 40 años más o menos de ese trabajo de estas biólogas y bueno, ya ahora es casi una burla. Ahora sabemos que el mar está súper contaminado. Lo que no tenemos es conciencia de que nos vamos a morir todos. Esa es lo que está faltando, ¿no? Nunca se tiene esa conciencia. Yo me alegro de haber encontrado el tema, haber aprendido sobre eso y poder transmitirlo, porque creo que integra un poco la necesidad de la alarma que debemos tener para concientizarnos un poco más en el cuidado del planeta, ¿no? Esto a mí me pareció terrible, realmente. Y bueno, y la coincidencia de encontrarlo en una novela con este resultado. Porque fíjate vos que supuestamente el diario de Nao había flotado en esa bolsa hermética desde Japón hasta Canadá, o sea que está dentro de lo que estas biólogas estaban examinando, ¿no? Vos sabés que, a margen, más allá de todo esto, había una idea que yo tuve en esta semana que me gustaría, nunca te la mencioné, pero mencionarla ahora públicamente, digamos, que es la de, en todas las semanas, tratar de ocuparme de la palabrita que haya estado flotando en el éter durante la semana, ¿no? Como fue en esta semana la palabra mafia. Porque por ahí pasa más o menos lo mismo que con la contaminación. Se usan las palabras y se vuelven a usar, pero no se tiene en cuenta del todo su sentido, ni su origen, ni su trascendencia. A veces se usan mal, otras veces se usan bien, pero como por casualidad. Diga, no sé si me explico, ¿no? Yo veía, y sé que me salgo del tema, pero tengo muchas ganas de inaugurarlo, con esta palabra de la que no puedo hablar mucho ahora porque está bien, estamos en tiempo, ¿no? Pero tiene que ver con el crimen organizado que viene desde la época romana y que no se pudo detener en el mundo, más allá del origen o del lugar de acción en el que se haya nacido, ¿no? Y algo interesante, y menciono esto y lo dejo, es que en el Imperio Romano tenía la estructura de una gran mafia. Esto lo he leído hoy, ¿no? No había restricciones para la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Y solo el clientelismo de las mafias permitía la supervivencia de los débiles. O sea, que todo, el fraude, la estafa, el robo, la violencia, las violaciones, no eran considerados delitos penales, sino privados. Y como no existía la policía, cada ciudadano debía tomarse la justicia por mano propia. Yo lo dejo acá para pensarlo un rato. Me parece muy bien. Y me parece muy bien la idea de dedicarle un pequeño espacio a la palabra, flotante de la semana. Porque a mí me gusta esta idea de que nuestro programa se convierta en una sucesión de pequeños espacios donde sea multifacético el programa, donde toquemos temas que incluso no los hayamos coordinado entre nosotros para hacerlos todavía más espontáneos. Claro, nos va a pasar que algún día los dos vamos a tener preparado quizás el mismo tema. Y ahí vino la peli. Y bueno, el que lo diga primero ganó, ¿viste? Como en el circo romano, ¿no? Yo estaba pensando, mientras vos hablabas, que en Roma los que terminaban por definir el asunto eran los leones, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, me ha quedado también mucho interés, me has dejado mucho interés por Abelardo Castillo, ¿no? Porque debo reconocer que he leído muy poco de él y me llamó la atención a partir de su fallecimiento, que es situado como el segundo o el tercer gran escritor argentino, y su obra no está muy divulgada, no ha tomado contexto popular. El nombre de sus cuentos, de sus novelas, no son tan conocidas. Es una persona que sí, por alguna razón ha quedado como ocultada, ¿no? Te interrumpo para decir algo. Cuando he mencionado reiteradamente, decía que he mencionado reiteradamente la honestidad de Abelardo Castillo, parte de su honestidad tenía que ver con que él no se prestó nunca a eso de frecuentar los medios, de integrar mesas de discusión, de autopublicitarse, digamos. Él tenía un hacer, que era el literario, que era la escritura, y hablaba por sus libros, digamos. No fue un ambicioso del conocimiento y de la fama. Entonces, con eso ayudó a esta especie de gris en el que decía que quedó, porque, digamos, en general lo que se publicita es lo que da que hablar. Y Abelardo Castillo no dio que hablar, dio que leer y que pensar, ¿no es cierto? O hablar de sus libros, pero no de él. De él poco se sabe, de su vida privada. Bueno, es bueno entonces, para que anotemos en nuestra agenda, que en alguno de los programas vos hagas un resumen, siempre estos resúmenes breves que estamos inaugurando ahora, de alguno de los cuentos de Abelardo Castillo, ¿no? Es decir, contar nada más que la idea para tentar a los oyentes y a nosotros mismos a leerlo, ¿no? Así que lo anotemos en la agenda. Bueno, son las 10 horas de la noche con 4 minutos, ya podemos, salvo que nos quede algo con ganas de decir, te cedo la palabra nuevamente, y si no nos vamos yendo al final del programa ya. Y bueno, yo lo que tengo que decir es buenas noches, gracias por escucharnos, y hasta el próximo jueves si Dios quiere. Muy bien, qué concreta. Bueno, yo voy a decir algo parecido entonces. Lo voy a decir al revés para que no suene igual. Vamos a decir que el próximo jueves a las 21 horas estaremos transmitiendo nuevamente Música, Literatura y Vida. Que esto ha sido el... Si Dios y el clima lo permiten. Si Dios y el clima lo permiten. Más que Dios lo permite, porque Dios escucha nuestro programa. El clima es lo importante, ¿no? Pero tiene algo que ver a veces el clima con Dios, de modo que no me voy a meter mucho en esas cuestiones. Lo cierto es que el próximo jueves, si todo lo permite, estaremos nuevamente con ustedes, con Música, Literatura y Vida, en este nuevo formato que hemos adoptado, programa que elaboramos y conducimos en forma conjunta y espontánea con mi amiga Marina Salvático. Esto ha sido El Sitio FM. Transmitiendo directamente desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. De modo que solo nos resta decirles muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la hayan pasado bien, que les hayan interesado nuestros temas y los esperamos gustosos la próxima semana. Tengan muy buenas noches y tengan un buen fin de semana. Pese a que los pronósticos climáticos, como hoy lo hemos anunciado, están totalmente confusos. No sabemos qué va a pasar porque son contradictorios entre sí. Hay quienes anunciaron lluvias para el miércoles o jueves de la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional la situó el próximo domingo y un pronóstico que vista tarde la trajo para el sábado. De modo que lo que parece ser seguro es que mañana va a ser un hermoso día con 27 grados de temperatura, casi verano. Tengan muy buenas noches, muchas gracias, hasta la próxima. Chau. Chau.